En el refugio y te dicen que hay que volar. Afuera llueve como baba de loco. Hoy es miércoles y de Radio Pedal para el mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento comienza ¡Pa! ¡Qué olla! Muy buenos días para todos. Estamos desde acá, desde Casa en el Aire, en Radio Pedal, San Salvador 1510, en vivo para el mundo. ¿Cómo andamos, Juan Carlos? Todo bien. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, estaba Juan Carlos dejando la presentación de este programa, comentando un poco lo que le pasó hoy, ¿no, Juan Carlos? Pero déjame saludar al compañero que tenemos, Alvarito, en los controles. Estamos esperando a Pau. ¿Quién anda por ahí? Buenos días, Agustín habla acá. ¿Cómo andamos, Agustín? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Agustín es un compañero que está aprendiendo ahí en los controles, ¿no? Aprendiendo acá para el sonido. Mirá qué bueno. Un poquito. Ya anda ahí, ¿no? Bueno, si Dios quiere. Ojalá. Contarle a la audiencia que hace un tiempo ya, unos vecinos, cuando cayó esto de la pandemia, se preocuparon por los que no tenían un plato de comida en la mesa, y a partir de ese momento, todos los miércoles, religiosamente, desde acá, desde San Salvador 1510, empezaron a hacer una olla popular. Si nos estás escuchando y tenés la necesidad de arrimarte a degustar un plato de comida, lo podés hacer. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Y Juan Carlos, ¿qué te parece si vamos a la pausa? Mientras en el próximo bloque recibimos a grandes invitados que tenemos para hoy, le pedimos a nuestro DJ que ponga la música para ir armando este gran programa. Y es un delirio para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. ¿Por qué el moreno toca candombe? Porque el candombe mata el racismo. ¿Por qué las negras hacen candombe? Para que el candombe mate el sexismo. ¿Por qué los pobres quieren candombe? Porque el candombe besa el clasismo. ¿Por qué los ricos viven candombe? Pues alegría y de optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Re-sen, re-sen, re-sen, re-sen. Para pido hago y ayer, para pido hago y ayer, para dice que pase, para dice que pase. Como pido hago y ayer, como pido hago y ayer, como dice que marche, como dice que marche. Hoy ha pido, hago y ayer. Hoy ha pido, hago y ayer. Hoy ha dice que cante. Hoy ha dice que cante. Chango pido, hago y ayer. Chango pido, hago y ayer. Chango dice que dance. Chango dice que dance. Para cono, chango cono ya. Llegan orillas a candombear. Para cono, chango cono ya. Llegan orillas a candombear. Sacando un viaje. Volvimos a este segundo bloque de Pa' que Olla para darle pie a nuestros grandes invitados. Investigando en sus redes sociales, más precisamente en su foto de perfil de WhatsApp, nos dimos cuenta que estas dos invitados destilan candombe, viven candombe y queremos conocer cómo conocieron el candombe. En los estudios de Radio Pedal para el Mundo, en el programa Pa' que Olla, tenemos el gusto de presentar a Chabela Ramírez y Alfredo Ferreira. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de que me hayan invitado a este programa. Y para relatar algo de nuestra vida al llegar al candombe. Divino. Bueno, Alfredo, sí. Es un gusto tenerlo a los dos en este espacio. Para nosotros es un verdadero honor, es una energía así que nos viene directo al corazón, así que una alegría. Chabela, que también sos parte de esta casa, sos parte de nuestras vidas, sos parte de la olla, así que bueno. Y soy parte de este barrio porque yo nací en esta calle, San Salvador, 1542, a tres casas de acá, y toda la vida... Acá, todas las, sí, sí. Los diferentes lugares donde viví siempre, o casi siempre, fueron acá. Porque uno podrá ser de muchos barrios, pero el sentido de pertenencia lo tiene donde uno quiere más, donde ha sido más querido también, ¿no? ¿Es el mejor barrio del mundo este, Chabela? No, es el de nosotros. Es el de nosotros y de nadie más, ¿no? Le contamos a la audiencia que de fondo te estamos escuchando a vos. ¿No? En una presentación que me parece que la hicieron en Daepu, ¿puede ser? Sí, hace 9 años, creo que sí. Se llama ese documental. Y bueno, Fede, sí, estamos con Fede también que sí, Marce, sí. Hola Marce, ¿por qué son referentes? ¿Por qué si yo pregunto por Alfredo, por Chabela, esos nombres nos vibran? Cuenten un poco su historia con el candombe, si pueden. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo siempre lo dije, ¿viste? Yo no me siento referente. Me siento uno más salido de la hermosa cortada esa que es Ancina. Por ejemplo, en mi caso, yo no nací en Ancina, pero nací a la vuelta. Tacuarembó, en la calle Tacuarembó. Sí, sí. A una cuadra y media de acá, en el 1010. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Toda la vida escuchando tambores, ¿viste? Y después por asunto de escuela, de fútbol, de los picados, del campito. Ancina me trató. Y hasta ahora estoy metido en Ancina. Alfredo, sí. Vamos a descifrar todos los mitos que hayan en la vuelta. El tambor. Se enseña... Se aprende. ¿Cómo se llega a poder tocar el tambor en candombe, en este caso? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Estamos en épocas muy distintas. Ahora hay cantidad de lugares que enseñan tocar. Pero, por ejemplo, yo tuve y tengo la suerte, por ejemplo, de empezar a tocar... Viendo y escuchando y yendo al costado de los mayores que yo. Incluso, es lo que digo siempre, me enseñaron hasta a tirar los papeles para la fogata. Ah. Nosotros íbamos de costado, siendo niños, marcando el paso del ritmo, ¿viste? Y cuando paraban nosotros íbamos, mira, doña, ya los viejos no nos tira. Para que los mayores templaran los tambores, ¿no? Y yo, hay una cosa que la tengo muy presente, que nos enseñaron hasta eso, hasta tirar el papel, porque nosotros traíamos los diarios viejos y los tiramos. Sí, sí. Entonces te decían, no, negrito, vení, agarra el papel, arrollalo y lo tiras. Eso es, me parece que ahí hay una clave hermosa también que estás diciendo, que habla de esta forma de aprendernos y de enseñarnos que tiene que ver con el hacer juntas y no necesariamente con ir a un espacio taller donde voy y yo soy el docente, sino que hay algo de la convivencia y del existir que el candombe igual se sigue, no tiene esa potencia todavía de seguir proponiéndonos esa posibilidad que contabas, ¿no? O sea, todavía existe eso que es tan potente, a mi entender, de poder hacer y aprender en el hacer juntas, ¿no? Y eso es... Por supuesto, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, por ejemplo, nosotros nos costaba entrar a tocar con los grandes. Hasta que empezáramos a, digamos, como la educación. Desde la jardinera, ¿viste? Que va subiendo escalón por escalón y escalón por escalón. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo por el tambor y por la comparsa, me enloquecía. Salían los tambores y yo bajaba la escalera, nosotros vivíamos en el último piso, donde están los edificios nuevos, pero en el último piso, y yo bajaba corriendo a escuchar el tambor. ¿Por qué? Porque, no sé, es algo que nace con uno, ¿viste? Que nace con uno. Por ejemplo, en el caso de mi generación, ninguno nos dijo, de los viejos, o sea, de los viejos, digamos, de la generación anterior, ninguno nos dijo, esto se toca así, esto se toca así, no, no. Pero nosotros íbamos con los ojos y los oídos, pero bien abiertos, hasta intentando robar golpes. Sí, sí. Iban mamando la, sí, la cultura. La raíz. Sí. La raíz esa que... Sí, que, sí, que emanaba. Sí, sí, que emanaba. Chávez, te toca a vos, ¿no? ¿Cómo también conociste el candombe mismo ahí en Ancina, ¿no? ¿Y qué? ¿Fuiste escuchando? ¿Te metiste? ¿Fuiste bailando primero? ¿Tocás el tambor? En primer lugar, decir que yo soy tremenda atrevida. He intentado en la vida hacer lo que me gustaba. Yo vivía con mi mamá y mi papá y mi abuela acá en esta cuadra, y cuando salían los tambores, que no era todos los domingos ni nada, eran las fechas patrias, el Día de la Madre, bueno, vale decir que tengo 63 años, ¿no? Sí, sí. Y mi mamá arrancaba con nosotros corriendo de la mano, por salto para arriba, para llegar a Isla de Flores. Y ahí nosotros íbamos escuchando. Había un problema. Mi viejo, que era de Cuarén, mi papá de Gide, de Cuarén, las amistades de él estaban de allá, del otro lado, decía, ya se van con los negros del barrio Ancina. Y él lo decía con un énfasis, ¿no? Como que a mi mamá le iba a importar algo. Salíamos corriendo, íbamos escuchando y dice, ¡y nada de bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! Imagínate. Los primeros tiempos mi mamá iba, se encontraba con mi madrina, iban del brazo bailando. Y nosotros íbamos bailando ahí. Después, yo, de más grandecita, me interesaba saber cómo sonaba este, cómo sonaba el otro, y le pedí a mi vieja para ir más cerquita de la esquina. Entonces iba ahí escuchando el chico. Siempre me gustó el chico. Siempre me gustó el chico. Porque en mi casa, mi hermano que quería ser escobero, todos queríamos ser algo, porque vivís en un barrio de candombe, sos negro, y es tu historia. Y mi mamá, que había nacido en Ancina, frente a lo que después fue el Tacuarí, mi mamá había nacido en 1931, y se la llevaron de chica, cuando sus padres murieron ahí, siempre sus amigas y todos estaban ahí en Ancina, por eso siempre íbamos. Sí, sí. Con respecto a lo otro, que no es precisamente lo que me preguntaste, sino lo de ser referente, estoy completamente de acuerdo con Alfredo. Yo nunca, eso de los referentes se inventó ahora. Ser transmisor de algo, ser transmisora de algo, no significa que tenga una importancia especial o que te tengas que sentir distinto. Estás haciendo lo que tenés que hacer. Estás diciéndole al otro la otra parte para que continúe el otro, si nadie es eterno. Esto es una cultura viva, y siguen, y siguen, y siguen, y seguiremos, ¿no? El candombe, estamos seguros de que nunca va a morir. Hablando de cultura, en el programa anterior, como estamos en el mes de la memoria, y Radio Pedal ha hecho un especial en todos sus programas, nosotros estuvimos hablando de los desalojos del conventillo de Medio Mundo y del de Ancina. Y para este programa nos... los invitamos para que estuviéramos hablando de candombe. Solamente para recordar que en la página de Radio Pedaluy está el programa donde está Olguita Celestino dando testimonio junto a Leticia también. Leticia Taborda, Leticia Taborda. Un saludo de todo lo que fue esos desalojos. Y bueno, y seguimos conversando un poquito más. Chabela, estás en Valores, ¿verdad? Sí. Chabela está en Valores y tiene su proyecto también de cantora. Ella misma, de hecho, al final del programa, Marce nos va a deleitar, nos va a dejar cositas por acá sonando y vibrando. Chabela, ¿querés contar un poco de tu proyecto también? Sí, antes que... Ustedes, perdona que le estoy distorsionando el programa. No, tranquila. Sentite como en casa. Antes de hablar de Valores y de mis proyectos, lo que yo quiero contarles es que hoy, 25 de mayo, es el Día del Continente Africano. Hoy es el Día del África Liberada. Entonces, eso significa que cuando se forma la Unión Africana, en 1963... Porque ustedes dirán, ¿por qué se forma recién en el siglo pasado? Bueno, se trata de que acá, ¿cómo llegamos nosotros y por qué existe el candombe? Todas son preguntas concatenadas. Porque un continente invadido, como el continente africano, despojado de sus mayores riquezas desde todo punto de vista, dio como resultado todos nosotros y varios de ustedes que están del otro lado y allá, acá en este continente. Entonces, cuando hablan de candombe, cuando hablamos de candombe, el candombe, para mí, no es otra cosa que un grito de libertad. Es eso, ¿no? Porque el candombe, si no hubiese existido la esclavitud, no existiría la libertad. Y hoy vamos a entregar una carta en presidencia que el presidente de la República... Dirigida a la calle. Yo iba a tratar ese tema después, Chávez, sí, pero tíralo tú nomás carta. Sí, cuando vuelva, esperemos que lo vea. En el cual le vamos a pedir a ese presidente, a este presidente de los uruguayos, de todos los uruguayos, que considere a Uruguay, que lo digan las Naciones Unidas y que lo diga en la Organización de los Estados Americanos, que esto es un país antirracista. Él es el primer ciudadano de este país y él es quien tendría que decirle al mundo que este es un país antirracista. Porque este tiene que ser un país antirracista. ¿Por qué? No solamente por todo lo que el mundo vive, sino porque este país no se hubiese formado sin la sangre de los negros esclavizados acá. Y de los indígenas invadidos y... Sí, no es, estamos hablando de genocidio genocidio total. Sí. Yo la carta te iba a preguntar ahora, después de la pregunta que te había hecho Marce, porque bueno, es una carta muy fuerte. Y bueno, nada, la historia de África, que hasta el día de hoy, bueno, como casi todos los países subalternos a los centros de poder económicos, están de alguna manera sometidos, de alguna manera no, están sometidos económicamente y políticamente a sus requerimientos. De hecho, hasta el 75 quizás hubieron países que fueron colonias, ¿no? Angola quizás fue de los últimos en generar independencia, y estamos hablando del 75, nada, o sea... En ese año acá, en el año 75, un primero de mayo, a los tambores que salieron, ya no todo el mundo, yo estaba ahí, salí corriendo junto con mis amigas. Y por suerte a mí no me llevaron, pero a varios, a muchos los llevaron presos al cilindro. Dictadura militar. Yo la casualidad que ese día no me acuerdo por qué motivo no salí. Y después me entero, cuando llego al barrio, me entero, o sea, lo que había sucedido, ¿no? Lo que había sucedido, que es muy, pero muy fuerte. Sí, así. Entonces, bueno, nada, ya que tiramos este tema, quizás es un poquito por ahí que podemos seguir. Y nos vamos a ir a la pausa a escuchar un temita. ¿Sí? Aquí estoy, aquí he llegado. Transito por la tierra para hacerme sentir. Tan tan, tambora, tambor. Soy mujer y vengo a ser. Por vos, Carmen Abella. Soy la luz de un nuevo día. Portadora de alegría, soy el eco de un candombe en flor. Soy la raíz de la santa inspiración. Soy el valor de la vida. Soy de algún modo la luz. Bueno, volvimos a este nuevo bloque de Paque Olla. Recordá a la audiencia que estamos en Casa en el Aire, San Salvador 1510. ¿Cómo se expandió el candombe por el Uruguay? Por el mundo, diría, porque hoy se toca candombe en muchas partes del mundo gracias a las colonias uruguayas, ¿no? Yo pienso, o sea, que, por ejemplo, al desaparecer Cuarea y Encina, mucha gente se mudó para otros barrios o se fueron para el Cerro, para Carrasco, para todos esos lados. Y yo pienso que algo de la expansión del candombe se debe a eso. Porque mucha gente, digamos, de los barrios candomberos empezaron a tocar en esos lados y la gente le empezó a gustar. Y empezaron a tocar. Ahora, respeto, por ejemplo, a la gran cantidad de tamborileros que hay hoy en día. Yo, o sea, me encanta porque si veo tres tambores, los sigo una cuadra y los escucho a ver cómo tocan, sin meterme, si tocan bien, tocan mal, nada. Me gusta escuchar. Entonces, lo que sucede es que está, pero muy expandido. ¿Y qué pasa? Hay una cosa que yo digo siempre, que por muchos lados están intentando, tal vez, no sé si la palabra de figurar el candombe o por el estilo, pero hay algo que no se puede cambiar. El abecedario no se puede cambiar. Sí, sí. ABC, D. Puede haber alguna modificación que a alguno le interese. El solfeo, vos lo sabés, do, re, mi, fa, sol. Es sí, eso. Sí. Y el candombe tiene sus raíces. Y el candombe tiene sus raíces y, por ejemplo, en el caso nuestro, de acá, de la cortada de Encina, tratamos de mantener siempre la raíz de lo que fue y de lo que aprendimos nosotros. Y, por ejemplo, en mi caso, no quiero personalizarme, lo que yo intento cuando salgo, mire que yo estoy saliendo con cinco generaciones. Yo estoy tocando desde el año 54 con la fantasía. No, yo no era nacido. Alfredo ya tocaba. Del año 54. ¿Y Alfredo, ahora estás en Valores? No estoy en ningún lado. Ah, no estás tocando. Y están todos. No estoy en ningún lado, pero escucho a todos. Claro. Y más si son de Gido para acá. Soy muy parlemitano. Sí, sí. ¿Notás mucha diferencia entre las dos comparsas grandes de acá, de la zona? Y que siempre hubo diferencia. Yo lo noto muy claramente, vos sabés el toque. Por eso la rivalidad Palermo y el sur. Sí, sí. Que existió, pero de toda la vida, desde que antes que yo naciera. Entonces, a lo que yo voy es, por ejemplo, que mucha gente está intentando cambiar los ritmos. Y yo... Sí, como de alguna manera calladito, está evolucionando, ¿no? Capaz que no es la palabra evolución. No estoy contra la evolución. No estoy contra la evolución. Pero sí estoy que el de mantener la raíz. Sí, sí. Sí, a ver, Chávez, vos querías también compartir algo con respecto a esto. Y yo entiendo que nada es casual, para empezar. Cuando ustedes hablan de que si es un mito o no, yo quedé pensando, porque un hecho político tan jodido como fue el desalojo del conventillo de Cuarén, de las casas de inquilinato del barrio Ancina, porque no era un conventillo, eran, por decir así, varios conventillos juntos en dos bloques de vivienda, que dice Alfredo, yo no vivía en Ancina, vivía en Tacuarembó, era el mismo bloque con todas las caras que tenía hacia afuera. Con toda una situación social que unos la podían sufrir más y otros la podrían sufrir menos. Pero que era un barrio de exclusión, era un barrio de exclusión para los demás. Y ya sabes por qué lo digo esto, porque todos fuimos a las escuelas del barrio, ¿no? Y decir, mis compañeros de escuela, decir, vivo en Tacuarembó, vivo en Ancina, era como que vivías, yo que sé, en el peor lugar de Montevideo. Eso lo hacía la sociedad uruguaya. Desde la escuela formal, la escuela primaria, en el liceo lo mismo. Todas esas cosas que pasaban. Sí, yo creo que está totalmente relacionado a lo que está diciendo con la carta que hablábamos hoy, Chavela, de la necesidad de hoy más que nunca, revisar nuestras prácticas, revisar nuestras enseñanzas, para tener un filtro claro de qué sí y qué no. Claro. Que no puede pasar más entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Y con respecto al tema del candombe en sí, claro que toda la gente cuando la sacaron, porque no es que se fueron, cuando la sacaron de acá y antes del conventillo de Gaboto y de diferentes lugares, porque en el Puerto Rico, en la Unión, también se hacía candombe, en el Cerro también se hacía candombe. Claro, pero todo estaba como encapsulado dentro de las familias porque el candombe no era bien visto. Porque que nosotros somos una sociedad racista, por supuesto que somos una sociedad racista. Y eurocéntrica, por supuesto que somos una sociedad eurocéntrica. Donde todo lo mejor viene del norte y todo lo peor está en el sur. Entonces, esas cosas son las que... a mí, por ejemplo, con respecto al candombe y cómo se vio... Alguien decía en el exterior por las colonias uruguayas. Ah, es bien interesante esa apreciación. ¿Sabes por qué? Porque yo soy una de las que piensa que muchos de los uruguayos que acá no le dan la más mínima pelota al candombe, cuando se tuvieron que ir por otro lado... por exilio económico, por exilio político, recién ahí se dieron cuenta de qué era lo que vivían los negros hace 200 años en este país. Muy, pero muy cierto eso. Muy, bueno, Chávez, yo necesito, ahora, Alfredo, si vos querés agregar algo, sí. Yo digo, por ejemplo, lo que se está hablando del racismo y todo lo demás, pero uno nació y se crió, digamos que en lo que dice Chavela, en esos dos hermosos bloques, y era, pero tan la democracia que había. Adentro. Te digo por qué. Porque ahí vivían gallegos, rusos, judíos, paraguayos, alemanes. Y nadie se fijaban de qué nacionalidad eran, ni era palestino, y si eran blancos, negros, amarillos, nada. Por eso digo que fue un barrio, pero tremendamente democrático. ¿Viste? Sí, en este sentido para mí es importante resaltar también cómo hoy, o por lo menos así es lo siento yo y para mí es importante poder decirlo, cómo la comunidad afro y el candombe es un nicho de resistencia a todo este imperialismo que viene justamente del norte a imponer su sensibilidad, su que viene con el racismo, que viene con una economía que arrasa, sí, ¿no? Que viene con una política que arrasa con otras como visiones, como claramente arrasó acá con las originarias y arrasó acá con las comunidades afro-uruguayas. Y entonces, en esto del candombe es un lugar de resistencia hoy, ¿no? También porque tiene otra forma de relacionarse esa comunidad internamente, porque eso que hablabas, Alfredo, yo lo puedo ver de cómo la comunidad afro tiene otra manera de relacionarse y de existir, que pone en tensión a esta como visión que viene del norte a imponernos este lugar de competencias. Pero quiero aprovechar, porque Marce, estamos en estamos en La Olla. Esto es La Olla, sí, y este es el programa de La Olla. ¿Qué se come? Es una excelente pregunta. Y vamos lo a... Lo que haya. ¿Qué? Lo porque que en este lo momento... Que haya, lo que haya. Es la gran buenísimo pregunta de todas las mañanas, de todos los miércoles hace 2 años. ¿Y qué comemos hoy? Pero bueno, mientras nosotros estamos conversando en este lugar, tenemos una cantidad de vecinas y vecinos que están cortando, que están pelando, que están preparando el espacio para comer juntas y juntos, que de hecho están invitados a comer con nosotras después. Por favor, les pedimos que se queden con nosotros a comer nuestro plato de hoy, nuestro menú. Pero desde ahí surge el programa y desde ahí surgen preguntas, ¿no? Porque es esto, para nosotras lo importante es que nosotros generemos estas preguntas colectivamente y podamos compartirlas con ustedes. Marce, ¿querés leer ahí una de las preguntas que ya...? Sí, bueno, era un poco hablar de lo que... Esto, el candombe en sí denuncia algo, ¿no? Denuncia eso que hablábamos, de la cultura desde la esclavitud hasta, bueno, tiempo de dictadura, y siguió resistiendo. Y sigue, de alguna manera sigue resistiendo y sigue reclamando a través de comparsas, de más bien de lo que creo yo del conjunto de juntarse, ¿no? De luchar por las mismas cosas, ¿no? Bueno, vos, Chabela, participás también de la Casa de la Afrocultura, ¿verdad? Sí, la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Ahí está. Contanos, ahí digo, hay talleres. Sí, una cosa es la parte de formación y la parte de estructura, porque no solamente hay talleres. En la Casa de la Cultura hay NA, hay AA, hay DASA, hay grupos de autoayuda. ¡Hay un merendero! ¡Hay un merendero! Somos parte de la Red del Sur, Marce, con la Casa de la Cultura. Y que además fue una cosa, que primero empezamos con Federica, con la huerta, que no prosperó, pero... Pero tuvo otras semillas. Y después seguimos con el merendero. Ese merendero se llama Liber Martínez, que fue la madre de un gran amigo mío, el Daniel Vera, que yo iba a su casa y yo veía cómo ella manejaba la familia y cómo elaboraba en el INAU, y en los fines de semana, cuando tenía libre, se llevaba las botijas para la casa. Entonces, esas cosas que de familia extendida, que se aprenden en un barrio como este barrio, por ejemplo, y ojalá que en todos los barrios se hubiera, y yo creo que en varios barrios, ahí está, estas prácticas y estas costumbres hacen que una sociedad sea más en ese entretejido, sea más comunicativa. Es necesario comunicarse, porque en la Casa de la Cultura sí se dan talleres, se dan cursos, hacemos cosas preciosas, damos charlas y recibimos charlas, invitados. Ayer tuve un invitado africano del Congo, que el hombre apareció fue Kalontaj, un amigo que hace muchos años que está acá en el Uruguay, que es del Congo. Y el hombre, por ejemplo, me dice, él hablaba muy poco español, pero me traducía Efuca. La palabra mesa es del Congo, la palabra zapato es del Congo, la palabra mochila es del Congo, la palabra... Y yo quedaba así cada vez. Y la palabra, dice, porque la invasión que hicieron los europeos en África fue antes del siglo XV. Y también desde ahí hubo una apropiación cultural, hasta en el lenguaje. Hasta esas cosas, sí, que uno dice, sí, estoy idioma español, mesa, silla, que estoy con el otro. Y resulta que muchas palabras eran africanas y uno no lo sabe. Hay pila de cosas para ir pensando e ir rememorando, ¿no? Chávez, entonces vamos a esta pregunta, a ver qué sería, qué es lo que hoy denuncia de alguna manera el candombe. Una cosa es lo que denuncia, otra cosa es lo que muestra hacia afuera y lo que la sociedad percibe del candombe. Son cosas distintas. Porque hoy dice, ¿qué es el candombe? El candombe es alegría. No, el candombe no es solamente alegría. Vamos, que sea en esas denuncias, de algún modo solapadas dentro de lo que es un ritmo ancestral. Porque cada gente tiene la forma de expresar. Lo que empezó como... no es lo mismo un rezo occidental que un rezo africano. Nosotros cantamos, nosotros bailamos, nosotros tocamos. No, nosotros somos descendientes de esa cultura. Entonces, el candombe no es una cosa que eso. La descendencia de una cultura africana acá en América, que en diferentes partes de América tuvo diferentes expresiones, porque el samba en Brasil, en Centroamérica, de Centroamérica, pila de músicas. Son todos país. Ritmos, digamos, importados de África. Claro. Son todos ritmos, importados de África. Ahora, por ejemplo, yo tengo algo que decir, y esto en general, ¿no? Que, por ejemplo, todo aquel, muy difícil, todo aquel que se escuche un tambor, que piense lo que hay dentro de esas maderitas con un pedazo de cuero arriba. Ahí hay esclavitud, adentro del tambor, esclavitud, sacrificio, alegría, llantos, religión. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que yo veo, mucha gente viene, se cuelga el tambor, vamos a tocar y todo lo demás, pero hay que mirar un poquito para atrás. Hay que mirar un poquito para atrás y de dónde viene eso. ¿De dónde viene eso? Que antiguamente, en el tiempo de la esclavitud, por ejemplo, los que inventaron el candombe, que lo trajeron de África, ¿por qué lo hacían? En unas horas que tenían libre, lo hacían como festejo. Entonces, son todas esas cositas que hay que verlo. No es solamente colgarse el tambor y salir a tocar. Sí. Hay algo ahí que me parece que traes, Alfredo, que es como, no sé, algo muy importante que tiene que ver con la relación, con las relaciones que nosotros establecemos con las cosas, que siento que es esto que hablábamos hoy de, bueno, voy y me compro el tambor. Bueno, no voy y arranco la planta, voy y destrozo todo, voy y agarro y arraso con todo, ¿no? Entonces, para mí vos traes una cuestión que es súper importante, que es esto de la relación, ¿no? O sea, ¿qué significa las cosas que hago, las cosas que agarro, las cosas que transformo, las cosas que propongo, ¿no? Y cómo eso tiene una dimensión que es hermoso y urgente que volvamos a traer a nosotras, ¿no? La capacidad de dimensionar qué significa, ¿no?, destruir una planta, qué significa, sí, ¿no?, transformar una casa, venir y destruir un barrio, qué significa destruir la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa ponerme un tambor?, ¿no? Porque hay como una especie de mercado de consumo de todo y hay ese arrastre. Entonces, lo que vos proponés, me parece que es hermoso esa capacidad de tener la dimensión de las relaciones que nos proponemos unas a otros y qué lugar le doy al tambor cuando me lo cuelgo. No, y además, ¿qué pasa? El sentimiento. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo salgo y me acuerdo de mi comienzo. Yo, por ejemplo, o sea, es lo que digo siempre. Yo, para estar dentro de una comparsa, empecé saliendo de gramillero. ¿Pero por qué? Porque yo quería estar dentro del candombe. Fuera como fuera, yo quería estar dentro del candombe. Y así me fui haciendo. Al segundo año, o sea, de esa gran comparsa de la fantasía, un día estamos en el 10-15, que era el reducto de esa comparsa de fantasía negra. Alguien dijo, ¿y para Alfredito no hay un chico? ¡Qué momento! No el sé. Chico era el corazón en ese momento. No, el corazón no. No sabía si yo me podía quedar parado porque me empezaron a temblar las piernas. Me empezaron a temblar las piernas. Y estuve 3 años tocando el chico, al final de todo, con la mano rota, que... Voy a decir algo que es muy cierto. Tocábamos desde la Plaza Independencia hasta el Obelisco. Y llegamos al Obelisco y nos orinamos la mano. Como la gente de la construcción, cuando hacía las planchadas a mano, nos teníamos que orinar porque las manos eran sangre y heridas. Y al otro día estaba el desfile de la Plaza Independencia hasta el Gaucho. Y había que estar. O sea, ese fue mi aprendizaje y muchos de nosotros. Ahora, también quiero decir, por el asunto racismo, había cantidad de blancos que yo aprendí a tocar de los blancos. ¿Pero por qué? Porque nacieron en un barrio de Candombe. Está buenísimo decir eso. Está... Nacieron en un barrio de Candombe y tocaban mucho mejor que muchos negros. ¿Viste? Y yo aprendí mucho de eso. Pues yo te digo, ¿viste? Mirá, Alfredo, estas cosas a mí me apasiona, porque, por ejemplo, Mauri, no sé si te acuerdas de Mauricio, que tenía la tienda Flor de Lis. Ah, Mauricio, judío. Mauricio. Un día me dijo, Chabela, llegó mucho a comprarle a Maurino. Siempre estaba fumando, siempre atendiendo y fumando. ¿Sabes quién era uno de los chicos de Fantasía Negra? No me acuerdo qué otra, porque había otras comparsas aparte de Fantasía Negra. Sí, antes. Sí, pero yo estoy hablando la de Ancina, que es la que yo vi. Claro, sí, pero ¿sabes con quién tocaba yo? Yo tocaba con Marito Suárez, yo tocaba con Fulano. Con los hermanos Suárez. Y le digo, pero Mauri, no me diga que tocaba el tambor. Y sé que te pensás que siempre había pasado yo atrás del mostrador. Seguro. Después tuve que sobrevivir y dedicarme a esto. Pero tanta de la gente. Mauri era judío. Judío. Entonces, judío. En esa cosa de que vivían diferentes personas, había una apropiación, había una integración cultural, multicultural, donde ganaba, donde mandaba el candombe. Y no había exclusión de este porque era este y el otro porque era el otro. Antes, el mundo se repartía así. O eras negro o eras blanco. Había mulataje a patadas. Sí. Hijo de blanco con negro. Había de todo. Hoy tenemos la suerte de decir que todos los que tenemos sangre afro, sin ser visiblemente afros como nosotros, somos afrodescendientes. Pero antes, a una persona que era mezcla de indio con sambo, le decían chino. Y no había nacido en la China. Sí, era la mezcla de una persona de origen africano, de origen aborigen, y todo el mundo convivía. Y el tema, como el afrodescendiente no tiene por qué ser precisamente negro, ahí cuando se habla de las venas, no porque esto lo traen las venas, en realidad lo que estamos hablando es de la cultura de un barrio. En este caso, sí, el barrio Palermo, el barrio nosotros. O el barrio sur, o la Unión, o el barrio que sea. Se habla de cultura afro dentro de los barrios. Que fue lo que sobrevivió y lo que sobrevive. Para mí no hay cosa que me emocione más que ver la comparsa de La Teja, como vienen, entran a la cocina y terminan cantando y bailando ahí. Como lo que sucede también, que por ejemplo, o sea, mucha gente dice de los toques madre. Los toques madre. Y yo digo, pero nos olvidamos del Cerro, Hermandad Cerrense. Sí, sí. Nos olvidamos de la Unión, el Rucio Puglia con. Bueno, no me acuerdo el nombre. Nos olvidamos del buceo. Y de toques que vendrían del interior buceo. También del país, ¿no? Porque muchas de las personas que vinieron a vivir acá incluso sí. Vinieron emigrando de complejidades. ¿No? Estaba ya ahí. Y los que se escapaban de Capurro y agarraban para el oeste. Porque también hay que ver, en esos barcos negreros, en la época colonial, todo comienza en la aduana. Sí, donde hoy, si se habla de toques madres, tendríamos que hablar de la aduana. Yo siempre hablo. Sí, sí. Vas a cualquier libro, cualquier material y te dicen, los toques madres son Barrio Sur, Palermo y Cordón. Eso fue transacción política. Sí. No, es que vamos... Sí. Vamos a hablar como es, de lo que dicen los libros está dicho propiamente por lo que quieren que nos digan o quieren que aprendemos. Sí, sí. Pero nosotros no somos así, nosotros aprendemos así, hablando. Y recordar a la audiencia que estamos en Paque Olla, en Casa en el Aire, San Salvador 1510, en Radio Pedal. Y para cerrar este programa vamos a ir a una pausa y volvemos. Con un cantito de Chabela, puede ser, sí, Chabela. Sí, entonces decirles que muchísimas gracias. Decirle que fue un placer, que nos encantaría estar horas conversando. Que gracias por el movimiento que hicieron de dejar correr las referencias esas que desadjudicamos y hablar de las cosas más importantes. También sus vidas son muy importantes. Yo, para mí, son igual referencias, sin necesidad de que eso sea un valor agregado en lo humano, sino como, bueno, saber que son personas que pueden contar y compartir muchas experiencias y saberes y sentimientos, ¿no? Que, bueno, Chabela y Alfredo lo han hecho hoy. Nada, que muchísimas gracias, que acá estamos, que esta es su casa, que es una casa abierta para que construyamos entre todas. La olla está abierta, el programa está abierto, el proyecto de la radio está abierto, así que nada, nos encantaría seguir viviendo con ustedes. Solamente quiero decir algo que me pusieron en el WhatsApp, volviendo al barrio. Y yo tengo una frase de un gran músico argentino, Troilo, que le hicieron reportaje y le dijeron, sí, pero vos te mudaste del barrio y no venís por el barrio. Y él, ¿sabe qué contestó? Yo no me fui del barrio, siempre estoy volviendo. Y yo le voy a decir más. Yo, por acá, paso de repente en la semana, 3 o 4 días, si no paso por acá, paso por Isla Flores y miro siempre para La Cortada. Porque ahí está, debajo del nuevo hormigón, está el... las raíces de todos aquellos anteriores a mí, de lo que yo aprendí. Y otra cosa que yo quiero decir, que yo, por ejemplo, cuando salimos con los tambores, me piden que hable como veterano. Entonces yo le digo, mire que yo no inventé nada, absolutamente nada de esto. Mi único interés es transmitir lo que aprendí, nada más. Y bueno, y agradecerles, porque esto no es lo mío, Chabela lo sabe. Pero divino, Alfredo, gracias, qué bella, gracias. Esto no es lo mío, yo prefiero colgar y arrancar por Isla de Flores y no estar hablando. Sí, sí. Y les agradezco muchísimo por este momento y este espacio. Muchísimas gracias. Me gusta que gracias. Hable el candombe propiamente. Sí, sí, sí. Que hable el candombe en su salsa. Ahí. Me parece que ya estamos. Alvarito, ¿cómo estamos? Vamos bien. A una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con Chabela, entonces. Bárbaro. Vamos a tener un cierre de lujo donde el candombe sea quien hable. Los escuchamos. Aquí Alfredo con sus 80 y... ¿cuántos? No importa. Con sus 80 y no importa años y con una capacidad bárbara. Y yo aquí. Y dice así. Con este corazón lleno de emoción, por conocerte gracias a un tambor, me voy. Feliz, hoy pude cumplir mi sueño y ver que sonreís. Cuando pasen los años voy a recordar ecos de mi comparsa cerca del mar. Me voy feliz, acá no hay ningún maestro, todos aprendí. Y se la dejamos ahí para hacer esto. Hoy que mi voz ya liberada llega aquí. Me olvidé la letra. ¡Ah! Bueno. Lástima que la letra era mía. Está ahí. Gracias, tambor, por ser mi voz. Gracias, tambor. Gracias, tambor, por ser mi voz. Gracias, tambor. Y las palabras ya sin trabas al decir, te reconocí y te ofrecen el sentir de mi país. Gracias, tambor, por ser mi voz. Gracias, tambor. Gracias, tambor, por ser mi voz. Gracias, tambor. Vos sos candombe, el que me atrapa y me libera en este mundo. Vos sos candombe, quien viene uniendo en su sonar y en su danzar. Gracias, candombe, por ser luz, ser libertad. Sos la manera de... Y de... Me olvidé la letra, perdónenme. La manera de existir, de vivir, de dar alegría. Claro, perdónenme, se me olvidó la letra. Muchas gracias. Emocionate, Alfredo. Muchísimas gracias a los dos. La verdad, sí, muy emocionante poder tenerlos. Y bueno, queda abierta la puerta para cuando quieran. Muchas gracias, bueno, Marcia, a todas las compañeras, a Álvaro, a Pau, a todos los que están en la olla, ¿no? Tenemos a los que un están equipo afuera, de producción, los que están picando tremendo y cortando y armando todo esto. Somos un gran equipo, somos los apenas polifuncionales, poliamor, poli todo. Así que nada, para nosotros una hermosa alegría y Alfredo. Y yo lo felicito a todos los colaboradores y a todas esas personas que están dando una mano para esta olla. Bueno, cuando quieras venir, bueno, son bienvenidos a comer, a pasear, a saludarnos, a jugar al truco. Bueno, a jugar ¿cómo al no? truco. Buenos partidos de truco se arman acá, sí, previos sí, al almuerzo. Ahí, a la conga mentira también, ¿eh? Bueno, la conga. Bueno, yo agradezco, yo realmente agradezco porque hay espacios que son muy formales y que son muy de puerta cerrada para decir estas cosas. Y este espacio, que es, además de ser barrial, es comunitario, es muy importante que se sostenga, que pueda seguir, como se han seguido varias cosas bajo tierra, que hoy están, por suerte, siendo parte de este mundo de resistencia que tenemos. Así que, gracias, gracias a todos ustedes. Acá no hay ningún maestro, todos aprendiz, y acá sí, todos aprendemos todos los días. Es muy importante. Gracias. Es muy importante. Bueno, ¿tienen algo más para decir? Ay, Marce, vamos a comer. Y bueno, cuando llega la hora del almuerzo y el estómago comienza a hacer ruidito, el plato con más sabor, el más picante, está servido en su mesa. A partir de este momento, se va pa' que olla.